meditación que vamos a hacer ahora es probablemente una de las dos meditaciones más características de la espiritualidad ignaciana. Aquí se acuña la espiritualidad ignaciana, en esta meditación y en la siguiente, en otra más que la vamos a mencionar. Con esta meditación se inaugura la segunda semana, que está orientada, esta segunda etapa de los ejercicios, a conformar lo reformado. Lo que fue reformado a través de la contrición perfecta, de ese recuerdo de las verdades externas que llevó a retomar la conciencia de Dios, conciencia del pecado, aborrecimiento del pecado y perdón del mismo. Esa primera semana, si estuvo bien hecha, dejó como un vacío en el alma. Vaciarse de las escorias, de las imperfecciones, de los pecados. Ahora ese vacío debe ser colmado. Por eso decimos que esta segunda semana se orienta a conformar lo reformado. Lo que fue reformado hay que conformarlo con el ideal. Vale en esta semana más que nunca el lema que habíamos elegido por la fecha providencial en que comenzaron los ejercicios del día de San Juan Bautista: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Conformar lo reformado. Y la primera meditación de la segunda semana va a servir, va a hacer las veces de, hace las veces de un segundo principio y fundamento. Esta primera meditación de la segunda semana es como un segundo principio y fundamento. El primer principio y fundamento nos recordaba verdades, casi diríamos de orden natural. ¿Quién es Dios? La existencia de Dios. ¿Quién soy yo? Conocer qué es el hombre, qué es Dios. Todavía no introducían a nuestro Señor Jesucristo. Ahora con esta meditación, San Ignacio hace la presentación de Jesucristo, que estuvo presente, por cierto, estuvo presente ya en la primera semana Jesús. Recuerden el coloquio de misericordia delante del crucifijo, sí. Pero ahora es una presentación más prolija, más explícita, más acentuada, la presentación de Jesucristo. Leía el otro día en una revista norteamericana que se ha acuñado ahora una nueva expresión, una nueva categoría religiosa en Estados Unidos. Muchos hablan, dicen ser ex-cristianos admiradores de la ética cristiana. Ex-cristianos admiradores de la ética cristiana. Una categoría bastante anarquizada y perversa, ¿no? De cualquier manera, esta meditación está puesta para que no seamos ni ex-cristianos ni admiradores de la ética cristiana, sino cristianos. No somos admiradores de un sistema ético, eso es ridículo. El cristianismo es cualquier cosa menos un sistema ético. Es el seguimiento de una persona en concreto. Y esa persona es nada menos que Dios, hecho hombre. Eso lo iremos meditando ya más en detalle en las próximas meditaciones, en las próximas etapas de los ejercicios espirituales. Esta meditación la titula San Ignacio Meditación del Reino. Y voy a leer el texto del santo hasta donde pueda. El primer preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Nos hace usar la imaginación, ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Santo había estado San Ignacio ya en Tierra Santa, después de cuando deja redactado el texto final de los ejercicios, ya había ido a Tierra Santa en peregrinación. En tiempo de Jesús no había castillo en Tierra Santa, pero cuando fue San Ignacio ya lo sabía después de las cruzadas. Después de las cruzadas había castillos en Tierra Santa. Ver con la vista imaginativa sinagogas, villas, aldeas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Segundo, demandar la gracia que quiero, llegar aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más fresco y diligente para cumplir su santísima voluntad. El primer punto. El primer punto es un recurso imaginativo que nos da el Santo. Una vez más, se vale de una ficción para obtener una realidad. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, un rey imaginario, elegido de mano de Dios nuestro Señor, un gran rey, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. El segundo punto, mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo, y este es un texto nuclear, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Entonces, mirad cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y vestir, asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Tercer punto, considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano. La palabra liberal tenía otro sentido distinto al que le damos ahora, que es ideológico, en ese entonces significaba magnánimo. Con grande ánimo y liberalidad, dice San Ignacio, hay que entrar en eso. La liberalidad en este caso es la magnanimidad, la grandeza de ánimo. Considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Esta primera parte es una ficción que nos va a ayudar para enfocar bien las cosas, por lo menos en el plano sensible, enfocar bien, disponer la sensibilidad, por lo menos, para lo que viene después, que ya no es una ficción. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor. Ya no es un rey ficticio que nos llama a una gran empresa, un rey noble, un rey bueno, un rey santo que se entrega a él a la vanguardia, da el ejemplo, sino se trata ahora de meditar sobre la realeza de Cristo. El rey es Cristo. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los tres puntos dichos. Primer punto, leo el texto inicial y después vamos al comentario que nos va a ayudar. En cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos el rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor Rey eterno y delante de él todo el universo mundo, al cual cada uno en particular llama y dice. Cristo llama a cada uno en particular y le dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Y el segundo punto, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. El tercer punto dilata más aún la dimensión de este llamado. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, los que más se querrán afectar y señalar, afectar es ser afectado, quedar ligado. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra el aire de contra, propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones, ofrecimientos de mayor estima y de mayor momento, importante, quería decir momento en segunda temática castellana, harán oblaciones de mayor estima, más valiosa, y de mayor momento, de mayor peso, mayor, diciendo, y ahí viene la famosa oración con la cual terminaremos esta meditación. Este ejercicio, dice el santo, para leer los 30 días de ejercicio, se hará dos veces al día, es a saber, a la mañana levantándose y una hora antes de comer o de cenar. Para la segunda semana, y para adelante, mucho aprovecha en leer algunos ratos en los libros de imitación de Cristo o de los evangelios y de las vidas de santos. Este es el momento de tener presente la vida de los santos. En la vida de los santos se cumplió esto perfectamente. Hagamos un poco el comentario. San Ignacio nos presenta como marco adecuado para el llamamiento, nos presenta la realeza de Cristo, el tema de la realeza de Cristo. Primero veamos los fundamentos de la realeza de Cristo. Cristo es rey. Es rey por razón de su excelencia, que lo pone por encima de todos los seres. El hombre es capaz de poseer parcialmente la verdad, de unirse parcialmente al bien y de abrir su corazón al amor. El rey ficticio que nos presentaba recién San Ignacio parece un rey en posesión de un fragmento importante de la verdad, unido al bien y con el corazón abierto al amor. Es un rey bueno, es un rey noble, es un rey que ejerce autoridad real sobre sus súbditos. Y en virtud de esa autoridad les dilata el alma al punto de comprometerlos en una gran empresa. Un compromiso que se produce a modo de atracción, como todas las grandes empresas. Todas las grandes empresas se han logrado porque había algún imán en el medio. Algún imán que aglutinaba las voluntades, los corazones, suscitaba la entrega de esas vidas. Comentábamos ayer con el padre Ramiro después de la misa, a raíz de lo de Santa Rosa de Lima, 50 años después de la fundación de las primeras ciudades de América, ya sale una santa de ese calibre. Y él me comentaba que en Lima le sucedió varias veces encontrar santuarios donde se le rinde culto público a candidatos a la canonización, todos pertenecientes a esa misma generación de Santa Rosa, que nosotros no conocemos, cuyo proceso de beatificación, de canonización, está muy avanzado. Todavía no han sido canonizados, pero decir que hay una legión de santos en los cimientos de América. ¿Cómo se movió toda esa gente? cuántas vidas entregadas heroicamente, cuántos sacrificios absolutos, dejarlo todo, absolutamente todo, para venir a morir a América como semilla. Son legión los santos, los fundamentos de América Hispana. Volviendo a la realeza del Señor, ese rey ficticio es un rey que adhiere a la verdad, al bien y al amor, pero es un rey que no es la verdad, no es el bien, ni es el amor. Cristo es rey de las inteligencias porque Él es la verdad. Es un imán, Cristo, poderosísimo para la inteligencia del hombre, la potencia más noble del hombre. La inteligencia puede descansar tranquila en Cristo, porque Él no posee un fragmento de la verdad, Él es la verdad, yo soy la verdad. No tan solo está unido al bien, que es objeto de la voluntad, sino que la voluntad en Cristo encuentra todo lo que puede desear, porque es el bien infinito y es rey de las voluntades. Si hubo hombres capaces de aglutinar la voluntad de otros hombres para grandes empresas, el poder de atracción de Cristo sobre las voluntades humanas es prodigioso, no se compara con el poder de atracción de ningún gran hombre, de ningún santo. San Ignacio, por ejemplo, creó una revolución, una verdadera revolución en la historia de la Iglesia. En muy pocos años había 1000 miembros en la Compañía de Jesús, en cambio, conquistaban a la vez los 5 continentes. A los 20 años de la muerte de San Ignacio ya estaban instalados en todos los continentes del mundo. Y San Ignacio no es Cristo, San Ignacio es un siervo de Dios, un santo. Pero Cristo tiene un poder de aglutinar voluntades infinito, ilimitado. Cristo no tan solo ha amado, como puede amar a sus súbditos, un buen rey, sino que no hay hombre capaz de amar con un amor tan fuerte, tan ancho, tan profundo. Cristo es el amor, Dios es amor, Cristo es Dios. Esta realeza entonces, fundada por razón de su excelencia como Verbo encarnado, también se funda en su poder, es omnipotente como Dios, poder soberano, recibido del Padre, poder legislativo, viene a cambiar las leyes. Habéis oído que se dijo a los antiguos, yo os digo, poder ejecutivo, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15. Poder judicial, como decimos en el credo, desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ¿cuáles son las propiedades de esta realeza de Cristo? No es una realeza como las de este mundo, es una realeza principalmente espiritual. El reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice San Pablo. Esta realeza espiritual no es de este mundo, como él le dirá a Pilato. Estrictamente podemos decir que no es de este mundo porque su origen y su meta son trascendentes con relación al mundo. Tiene un origen trascendente y un destino trascendente, la realeza de Cristo. Es un poder real que se ejerce en función de un destino trascendente. Pero no es porque el orden temporal no esté sujeto de pleno derecho a su realeza efectiva. Había una interpretación perversa de eso, de que mi reino no es de este mundo se lo regalamos a Satanás. No. Tiene poder efectivo y de pleno derecho sobre todas las realidades temporales sin excepción alguna. Esta realeza espiritual es de derecho divino, está en el Evangelio. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. y es universal. Esta realeza se ejerce sobre cada uno de los hombres de todos los tiempos. Se va a ejercer, se ejerce a modo de misericordia o bien a modo de justicia sobre cada uno de los hombres de todos los tiempos. Sobre los más fieles, sobre los más impíos, sobre los más dóciles, sobre los más rebeldes. Son todos súbditos de Cristo, incluso los profetas de la democracia. Incluso Tancredo Neves, que mencionábamos el otro día, está sujeto al poder real efectivo de Cristo. Poder de Cristo misericordioso, poder de Cristo juez. Es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, nos dice San Pablo 1 Corintios 15. Ahora bien, si de pleno derecho y por derecho divino Cristo tiene poder real sobre todas las realidades temporales y sobre todos los seres humanos, De hecho, una notable proporción de las realidades humanas es impermeable al poder de Cristo. Y Dios respeta la libertad del hombre. En este mundo, pareciera que una gran parte de las realidades humanas es impermeable al poder de Cristo. No se sujeta al influjo del poder real de Cristo. No va a escapar del todo de su poder, de ninguna manera. Cristo misericordioso, Cristo juez. Pero esto le da una nueva característica a la realeza del Señor, considerada en este mundo, en el tiempo. Es una realeza militar. ¿Por qué? Porque se nos presenta como imperativo el conformar la realidad con el derecho. Esa es nuestra empresa. Conformar la realidad con el derecho. Cristo es rey de pleno derecho, no pareciera serlo de hecho, en mil circunstancias. En el orden económico, en el orden político, en el orden familiar, de iglesias y en el orden íntimo de muchos corazones. Cristo es desconocido por muchos y es atacado por otros tantos. Es atacado tenazmente por los demonios y por los hombres a quienes los demonios dominan y engañan. Se impone pues una acción defensiva y una acción ofensiva. Preciso que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y esta realeza, por último, la última propiedad de esta realeza es sacerdotal. La realeza de Cristo está al servicio de su sacerdocio. Si Cristo es rey, es para ejercer libremente su función sacerdotal. Cristo es rey, es para ejercer libremente y eficazmente su función sacerdotal en las almas. Cristo debe reinar para que las almas se salven. Todo en él se ordena la salvación de los hombres. Tan lejos está del poder arbitrario de los hombres. Busca unir a los hombres a él, unir los hombres a él, para componer el cuerpo místico. Una realeza sacerdotal. Ahora que hemos recordado a grandes rasgos los fundamentos y las propiedades de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, nos toca profundizar el llamamiento que ponía recién San Ignacio en el texto de esta meditación. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Cristo en su vida pública llamó a multitud de hombres y mujeres. Y con aquellos que respondieron, fundó el reino que es la Iglesia. Tendría que hacer un inventario de las vidas que se le entregaron a Cristo en esa primera generación de fieles. Son vidas humanas entregadas. Ahí hay mucho gasto de sangre interior en los fundamentos de la Iglesia. Muchas renuncias, muchos sacrificios, entregas incondicionales. Entregas a una institución que era puro misterio, a una persona primero, y después de la ascensión del Señor, a una institución sagrada, pero que era puro misterio. Ahora es fácil, hay 2000 años de cristianismo detrás. Ahora la Iglesia es un misterio viviente. En esos tiempos en que era una semilla incipiente, perseguida, a contrapelo de todo, era una entrega siempre heroica, invariablemente heroica, incluso la entrega básica del bautizado, que se decidía a optar por el bautismo, por las promesas del bautismo, implicaban ya una oblación, un sacrificio, una entrega similar a la que tenemos que hacer nosotros ahora en los ejercicios espirituales. Con aquellos jueces que respondieron, fundó el reino que es la Iglesia. Este llamamiento, en primer lugar, es real, no es una ficción. El llamamiento del rey temporal sí es una ficción. El llamamiento del rey eterno es una realidad. El mundo fue hecho para Cristo. Es el Señor de la historia. El mundo fue hecho para Cristo. Quiere conquistar todo el mundo para salvar al mundo. Quiere conquistar todo el mundo para salvar al mundo. Y eso lo hace propagando su Iglesia. Cristo es un personaje histórico, no es un personaje legendario. Es una persona divina encarnada que se hizo presente en la historia de los hombres. Y este llamamiento es una realidad. Y con este llamamiento real, Cristo se nos presenta como el gran jefe que satisface nuestras necesidades de acción. Y el Maestro que responde a nuestra sed de verdad. El llamamiento no solo es real, sino que es sublime, es excelente. De tal modo, es sublime el llamamiento de Cristo, es el más alto de los ideales. Busquen un ideal más sublime y más alto que esta realeza sacerdotal, que la instauración del reino de Dios, salvar las almas, propagar la Iglesia. Es el más alto de los ideales, es aquello por lo cual vale la pena vivir y morir. Y el padre Castellani, noble es aquel que sabe a cada instante aquello por lo cual vale la pena morir. Aquel que sabe a cada instante aquello por lo cual vale la pena morir. El llamamiento de Cristo es algo por lo cual vale la pena morir. Morir cada día y morir de una vez por todas. Es la más hermosa de las causas, digna de recibir la adhesión de un corazón generoso. Pero comprende este llamamiento un compromiso. Reconocer a Cristo por nuestro rey es un compromiso. Porque es un rey que quiere reinar. No es un rey de ceremonia. No es el rey ni la reina de Inglaterra. No es un rey de ceremonias ni de pompas. Es un rey que quiere reinar en los corazones, en las inteligencias, en las voluntades. No es el rey de los naipes. Reconocer a Cristo por rey es un gran compromiso, comprometerse con una persona divina, no con una idea abstracta, como los ex cristianos admiradores de la ética cristiana, en Estados Unidos, esa expresión alambicada y perversa que han acuñado. Ex cristianos admiradores de la ética cristiana. No somos admiradores de la ética cristiana. El responder al llamamiento supone un compromiso concreto con una persona concreta que es Dios. No con una idea abstracta, ni con la ley, los judíos, ni con el progreso, ni la democracia, ni la libertad, ni el humanismo, ni ninguna de estas ideas abstractas. Y también un programa. Incluye este llamamiento un compromiso y un programa. Como era una realeza militante, el programa es el de un combate. Es el programa de una conquista. La voluntad del rey era conquistar todo el mundo. Es el programa de una conquista. Es un combate costoso, un combate penoso. Contra nuestras pasiones, contra un adversario terrible, el mundo entero está puesto bajo el maligno. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Hagan el contrapeso de ambas sentencias. El mundo entero está puesto bajo el maligno, San Juan. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Es decir, es un combate costoso contra un adversario terrible que encuentra complicidades en nuestro interior, en lo que nos resulta más íntimo y personal, encuentra complicidad. Y es un programa que implica desde el umbral mismo, este programa de combate, una serie de riesgos. Programa de combate implica una serie de riesgos. Como en cualquier combate humano se pueden establecer preliminarmente los riesgos que van implícitos, lo que está en el programa, digamos, lo que está en el programa de riesgos. Cristo ha sido abrumado a fuerza de injuria. Le daban vuelta la cara, lo despreciaban, lo insultaban, ha sido injuriado en Galilea, si seguimos el Evangelio, en las callejas de Jerusalén, y más adelante ha sido abrumado de injurias también, en su misma iglesia, las apostasías, las herejías, en la política humana. Injuriado en el ánimo de los mundanos que ridiculizan sus medios de acción. En fin, hay todo un catálogo de injurias a nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal y después de la ascensión en su vida eclesial. Las profanaciones, sacrilegios, el odio. Ha sido sometido a actos brutales, la túnica blanca, lo que veremos después en la pasión. va a suceder si acepto su llamamiento es que esté sometido a los mismos riesgos. Aceptamos un montón de riesgos con este llamamiento. Nos exponemos a no ser mejor tratados por los enemigos de Dios. Nos exponemos a eso. El riesgo de los abandonos, que me abandonen, el riesgo dentro de estos abandonos de perder las protecciones oficiales, perder muchas ventajas terrenales, el riesgo de perder favores y amistades, entre comillas, no son amistades, amistad es una comunicación de bienes. Si se excluye a Cristo no hay ningún bien que comunicar, no es amistad. El riesgo de perder amistades, el riesgo de los desdenes, hasta el menosprecio, que nos den vuelta la cara, que nos tengan en menos, como ilusos, como necios, como personalidades menguadas, que no desplegamos toda nuestra capacidad de pecar y de pisotear los mandamientos, por eso nos puede llegar a faltar personalidad ante el mundo, una personalidad menguada. El riesgo también de las injurias, hasta llegar a la calumnia. El cristiano fiel se vuelve sospechoso para el mundo, porque es ajeno. Se vuelve sospechoso. El cristiano fiel es el subversivo del liberalismo. Ese liberalismo racionalista que mencionábamos, que le pone límites a Dios, a ese liberalismo le van a rechinar los dientes ante el cristiano que responde al llamamiento de Cristo. Le van a rechinar los dientes, va a buscar mil enfoques racionales para explicar cómo está desubicado, cómo es un iluso, cómo no entiende nada de las cosas humanas, cómo no conoce el mundo, cómo no conoce la realidad, en fin, etcétera, etcétera. Van a dar mil vueltas al asunto para sacártelo de encima o para relegarlo al ostracismo, aislarlo como un elemento indeseable, neutralizarlo con calumnia, que se neutraliza fácil una persona, sembrando calumnia, se la neutraliza, aparentemente. A eso tenemos que estar dispuestos, que nos quieran neutralizar con calumnia. Y otras calumnias más terribles, pueden dar, ¿por qué no? El riesgo fue de las injurias, también de los despojos, perder ocasiones, perder buenos negocios, buenos entre comillas, perder mil ocasiones de prosperar en la tierra, mil ocasiones de hacer carrera, despojos, hasta llegar a la desnudez de la pobreza real. En nuestra patria no se llega tanto, pero en los países comunistas mucho más patente el asunto. Un ingeniero, un médico, ponga en el caso, que es cristiano cabal, fiesta de cristianismo, sabe seguro que tiene truncada la carrera, sabe seguro que va a estar siempre en el último escalón de la jerarquía, siempre. Queda condenado a desempeñar tareas de esclavo a pesar del título que tiene. Comentaba un señor que trabajó en una gran obra, una represa, que vivían unos checoslovacos, y una delegación checoslovaca, aquí, cerca de San Rafael, hace unos años, y de esos checoslovacos quedan como 10, toda la plana mayor era del Partido Comunista. El más eficaz era un ingeniero que era el que manejaba todos los planos, el que tenía todo bajo control, ocupaba el último rango de la jerarquía en la delegación porque era católico y iba a misa. Lo perseguían en forma alevosa, dice que estaba indolido e impresionado y además admirado y humillado por la entereza y el heroísmo de ese checoslovaco católico que se sometía a esas vejaciones, a esas humillaciones por no traicionar a Cristo. Él solo valía por toda la delegación era un un repunte de badulaques borrachines, comunistas, militantes del ateísmo, que tenían los lugares de peso en la delegación. Pero el único que trabajaba y el que manejaba todo el asunto era el quinceañero, era católico, que lo manifestaba sin ambas. Entonces el riesgo de los despojos, el riesgo de los destierros, el riesgo de la tortura, las mutilaciones corporales, acá ahora en algún momento estaba más presente la sombra de esto en la Argentina, cuando la bendita coordinadora y toda esa farándula infernal tenía más poder. Ahora, gracias a Dios, se ha atenuado un poco esa sombra, pero estuvo cerca la sombra, porque aquí se dieron un vuelco, y un vuelco violento, y una guerra civil, estuvimos cerca de eso. No estamos del todo lejos, no, tampoco. Algo de eso está en el horizonte, puede estar. Pero hay que considerarlo ahora, en ejercicio, como una realidad inminente, porque es la manera de hacer mi entrega ponderando todos los riesgos, para que después no diga, esto no estaba en el programa, yo no esperaba esto. Y yo esperaba esto, esperaba hasta la muerte, el riesgo de la muerte. Beberlo todo ahora de un trago para que después no nos sorprenda ninguno de estos riesgos si se cumple. Hemos preferido a Cristo a todo lo que no es Él. Y San Ignacio hace terminar esta meditación con mi respuesta al llamamiento. Hasta aquí el llamamiento y sus condiciones, el compromiso que implica el programa, se incluye ahora mi respuesta. Según el esquema de San Ignacio, que no es solamente un esquema, esto está escrito con sangre de San Ignacio mismo, lo escribió con su propia vida, no son palabras al viento, tienen un peso enorme. Según el programa ignaciano, mi respuesta es la de un cheque en blanco, la de una rendición total, rendición total e incondicional. Es una respuesta a este Rey eterno, al eterno Señor de todas las cosas. En presencia del mismo Cristo, de la Virgen Santísima y de toda la corte celestial, y el santo le gustan estas visiones así panorámicas, que despiertan la generosidad del alma. En presencia de la Santísima Virgen, testigo de mi entrega, de mi respuesta, y lo privilegiado, y de toda la corte celestial, es decir, de todos aquellos que alguna vez hicieron esto, y no estarían aquí. ¿Quién va a formular esta respuesta? El que recién termina la primera semana, un salvado del infierno, un extraído del mundo del pecado y preservado de él. Destacar pues nuestra suma indignidad. Y el objeto de esta respuesta, cumplir la voluntad de Dios, así de simple. Ni más ni menos, poder decir con Santa Teresita, al final de nuestras vidas terrenales, mi corazón está lleno de la voluntad de Dios. ¿Y hasta dónde llega la respuesta? Tal como la formula y tal como la vivió San Ignacio, hasta el límite del beneplácito de Dios. Yo no sé cuántos abandonos, cuántos desdenes, cuántas injurias, cuántos despojos, cuánto destierro, mutilación o muerte me va a tocar. No lo sé. Son los riesgos. Están en el programa como riesgos. Pero mi entrega es hasta el beneplácito divino, hasta lo que bien le plazca a Dios, el beneplácito divino, hasta lo que bien le plazca a Dios. Para su mayor servicio, para su mayor gloria y para la propagación del reino. leyendo el texto ignaciano que lo tienen en el libro del Vademécum. Fíjense en la parte de la segunda semana para la oración. Es la llamada oblación del reino. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación de liberar. Fíjense el remate este brutal de la amenaza, ¿no? Quiero y deseo y es mi determinación de liberar. Solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, pidiéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estar. Este sería el cheque en blanco que hace de respuesta al llamamiento del Rey Eterno.